Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 19, El Hospital del Ferrocarril. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, un cordial saludo. Dentro del programa Revista a la Historia, la profesora Livia Restrepo ha venido tratando desde la anterior audición el tema del ferrocarril de Antioquia, lo que fue esa aventura, esa gesta de la construcción del ferrocarril, el túnel de la quiebra, en fin. Hoy, en la Historia de Antioquia, el ciclo de Historia de Antioquia, la profesora Livia Restrepo prosigue con el manejo tan autorizado y ameno, además, de este uno de los temas centrales de la historia de nuestra región. La firma del contrato para la construcción del ferrocarril de Panamá se había hecho en 1850. Estipulaba el derecho exclusivo a construir un ferrocarril entre los dos océanos que atraviese el Istmo de Panamá. Soñaba Antioquia, como sigue soñando todavía, con una salida rápida al mar, entonces por la vía férrea. Sin embargo, ese proyecto de construcción de ferrocarril de Panamá se dejó en suspenso. Se cambió años más tarde por el del ferrocarril de Antioquia. ¿Por qué se modificó esa decisión, profesora? Obviamente, pues todas las alteraciones que se verificaban a lo largo del siglo XIX, las guerras civiles, los cambios políticos que se daban en la región y en el país, tuvieron que haber sido también de algún modo determinantes. Sí. Pero ¿cuál fue la razón entonces? ¿Y por qué se considera además que hay algo que es muy importante en este relato y en esta interpretación de la historia? A Pedro Justo Berrío, ese personaje que fue además de gobernador de Antioquia, rector de la universidad en los últimos meses de su vida, creador de empresas, un verdadero motor o promotor del desarrollo de la región, se considera precursor del ferrocarril. Sí, cómo no. En primer lugar, un saludo muy especial para los oyentes. Este tema del ferrocarril de Antioquia, que está entrelazado con una cantidad de variables políticas, económicas, que tiene que ver con la minería, que tiene que ver con los inicios de del cultivo del café, con el surgimiento de la agricultura en Antioquia, está conectado con una infinidad de temas. De hecho, esa experiencia de la construcción del ferrocarril de Panamá, le había dado una experiencia bastante grande a los ingenieros, y parece ser que una de las dificultades más grandes fueron precisamente las condiciones climáticas. Las referencias que se tienen acerca de la construcción del ferrocarril de Panamá le había dado, por ejemplo, a Francisco Javier Cisneros la experiencia, y él pensó en una oportunidad también para el ferrocarril de Antioquia, que uniera Medellín con Puerto de Río, traer, como se había hecho en el ferrocarril de Panamá, chinos, canarios, y traer peones de otros lugares, una mano de obra que en ese momento estaba muy barato, casi que en condiciones de servidumbre, de sometimiento y de explotación muy miedosas. Pero fueron esas condiciones mismas del ferrocarril de Panamá los que determinaron, por ejemplo, su demora, sus dificultades impresionantes. Antes de pensar inclusive en capacitar obreros de Antioquia para el ferrocarril, se había pensado en esa posibilidad. Decía por allá Francisco Javier Cisneros que había que traer también arroz y opio para colaborar en el sostenimiento de esos posibles chinos que trajeran a este trabajo. Se sabe, sí, que hubo jamaiquinos, italianos. Por ejemplo, hay una leyenda que dice que 200 italianos llegaron y murieron. No, 50 italianos que había traído desertaron como a los 2 meses de trabajo, porque las condiciones del NUS, por los pantanos, las ciénagas, el calor del trópico, la selva que tenían que abrir, era casi similar a las de Panamá. ¿sí? Ahora, cuando se tomaron decisiones de este tipo, en el orden de lo político, tenemos que entender ese contexto político de Antioquia, ¿sí? Hay una pugna entre lo que son esas aspiraciones del liberalismo. También hay una pugna y se va marcando como por territorios en Antioquia. Hay algunos territorios, inclusive algunas ciudades que son claramente conservadoras, hay otras que entonces optan, eligen por medio de algunos individuos entonces el liberalismo. Y es Pedro Justo Berrío uno de esos conservadores godos, pero ultragodos, muy autoritario, muy férreo, pero que tiene en la mente una idea de progreso, de civilización, de adelanto. Miren, estamos hablando de dos conceptos supremamente importantes para el siglo XIX, y son la noción de progreso y la noción de civilización. Para construir patria en ese siglo XIX, había que desarrollar entonces acciones que tendieran a la modernización y que llevaran precisamente un empuje en diversos ámbitos, como era la técnica, la tecnología, por supuesto la ciencia, y ahí es donde también la historia de la medicina en Antioquia se ve enlazada. Este señor, Pedro Justo Berrío, que fue, bueno, gobernador, presidente, porque eso dependía también de los avatares del centralismo y del federalismo, le dio un impulso no solamente a la construcción del ferrocarril de Antioquia, sino al fomento de los procesos de colonización, de los procesos del fomento a la agricultura en estas zonas de frontera que estaban siendo colonizadas, sino también un impulso inmenso a la educación. Se podría decir, yo creo que no me equivoco, si yo afirmo que el siglo XIX en Antioquia es el siglo del surgimiento de la educación, de la técnica, la tecnología, de la ciencia, ¿sí? De tal manera que todo eso se va cristalizando en el ferrocarril de Antioquia o Camino de Hierro, que empieza a ser visto por las élites antioqueñas. Quiero explicar esto también. Las élites antioqueñas son las élites mineras, comerciantes, inclusive que son las fundadoras de bancos. Esas élites antioqueñas que participan en las actividades políticas. De hecho, durante ese siglo XIX se dice que solamente hay, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, solamente hay dos rebeliones significativas. Una que fue la de Córdoba, ¿sí? Y otra, la de José María Córdoba, y otra que sería liderada precisamente por toda una serie de personajes del mundo liberal en esa oposición entre Obando, Tomás Cipriano Mosquera, Herrán. Hay una serie de disyuntivas políticas que a Antioquia no le convenían, y así lo veían sus dirigentes, ¿sí? Porque retardarían entonces esa construcción de región que era para ellos muy importante y que tiene una cantidad de efectos significativos ya para las primeras décadas del siglo XX. Era una época en la cual, ese siglo XIX, Antioquia empezaba a despegar en el aspecto del desarrollo económico, social, político también. Sí. Sin embargo, mantenía unas condiciones de aislamiento que de algún modo siguen reproduciéndose en los tiempos actuales. Mire cómo estamos padeciendo hoy todas esas dificultades. En las carreteras, no hay por dónde salir de Medellín. Y no hay por dónde entrar a Medellín. Pero vea, el barón Humboldt visitó a comienzos del siglo XIX la región antioqueña, sí, y escribió: toda la provincia de Antioquia está rodeada de montañas tan difíciles de pasar que aquellas personas que no gustan de confiarse a la habilidad de un carguero o que no tienen fuerzas capaces de atravesar a pie desde Santa Fe de Antioquia a Bocas del Nare por el río Samaná deben abandonar toda idea de visitar la región. Era como una fuerte suerte de mala prensa: no vayan a Antioquia. Y Boussingault decía en la época de la independencia. Antioquia es una comarca que se distingue por la dificultad de sus comunicaciones. Eso no es en pasado, parece hecho para el presente. Presente. A pesar de todas las innovaciones e implementaciones que hemos hecho en todos los ámbitos, quisiera llamar un poquito la atención sobre el Alexander von Humboldt. De hecho, de esos viajeros que aparecieron por aquí, por Antioquia, sobre todo en el siglo XIX, tenemos una amplia referencia. Muchos de ellos publicaron sus informes y sus historias y sus relatos de viaje, lo que nos permite a nosotros también conocer por otras vías desapasionadas de la política lo que era este territorio antioqueño. Precisamente al barón Alexander von Humboldt se le atribuye el segundo descubrimiento de América, y de hecho es el descubrimiento en nombre de la ciencia moderna, de la ilustración, cuando vienen aquí con otra mirada toda una serie de europeos. Y cuando digo aquí, es a la región antioqueña. No fueron muchos los que se atrevieron por estas comarcas, pero entonces está también Jean-Baptiste Boussingault, está entre alemanes, franceses, ingleses, holandeses, noruegos, suecos. De ahí nos vienen a nosotros personajes tan queridos para la historia como Pedro Nisser, médico mineralogista, casó con una dama en Sonsón, una mujer de armas tomar. Es una historia muy bella, la historia de María Martínez de Nisser. Tenemos a Frederick von Schenk, y ellos fueron dejando un poquito idealizado la imagen de lo que era ese Medellín, de lo que era esa Antioquia tan difícil. Al mismo Humboldt le tocó transportarse a espaldas de carguero. Para él eso fue la penalidad más miedosa. En esos estudios, en esas investigaciones de estos extranjeros ilustrados, van dejando entonces una serie de testimonios de las dificultades tan impresionantes de acceso a una región tan rica en oro, a la vez tan llena de particularidades y gracias. Sí, porque ellos, por ejemplo, está la noticia de uno de estos europeos, él decía, Medellín es una gran feria. Se expresaban en unos términos sobre la región antioqueña, a la vez que hacían sus estudios de geología, de botánica, de mineralogía, es decir, todos estos personajes van dejando entonces un testimonio de esas dificultades, de esos abismos insondables, de esas trochas selváticas tan difíciles que solamente la atraviesan esos arrieros o esos cargueros que les colaboraron precisamente en viajes de meses para poder llegar a algún punto de esta región. Cisneros, a quien se considera pues el papá del ferrocarril, ¿cierto? Francisco Javier Cisneros decía que el viaje de Medellín a Nare duraba entre 10 y 15 días, de acuerdo con el estado en que estuviera el camino en esa oportunidad en que se viajara. Sí, por el camino de Herradura a Nare, que tenía que atravesar diversas poblaciones, Río Negro, Marinilla, después caía a Canoas, después caía precisamente a Nare, la región del famoso cacique Nare, pero en un buen tiempo, pienso que eso se podía hacer, sí, es como un buen informe. De hecho, Francisco Javier Cisneros, cuando empezó a hacer los viajes de exploración, del diseño del proyecto del ferrocarril, partió precisamente de las zonas aledañas a la desembocadura del Nare en el río Magdalena. Pero eso parece ser que era una cosa impresionante. Las dificultades, las enfermedades, por lo que ya hemos explicado aquí. De tal manera que buscando precisamente unir a Medellín, Río Negro, Santa Fe de Antioquia, las ciudades más importantes de la región antioqueña, sobre todo ese puerto seco que se fue convirtiendo Medellín, con todas las demás regiones de la nación, inclusive con otras ciudades del exterior, entonces fue cuando vino todo el impulso, primero por don Recaredo Villa y después por Pedro Justo Berrío, a quien se le considera entonces por lo menos el padre intelectual de la idea de la construcción del ferrocarril de Antioquia. Y al padre material, por lo menos en los primeros kilómetros, ¿sí? No en toda la extensión del ferrocarril, por supuesto, porque hacia 1890, 98, Francisco Javier Cisneros, enfermo, decaído, endeudado, y pienso que también con demasiadas empresas proyectadas, no respondió más y reincindió el contrato con el ferrocarril de Antioquia. Pero sí pienso que vale la pena señalarle como el gran gestor de esa idea a Pedro Justo Berrío, quien se contactó oportunamente con Francisco Javier Cisneros. Fue en enero de 1871, este dato lo tomo del libro Pedro Justo Berrío del historiador Javier Gutiérrez Villegas, cuando Berrío obtuvo de la legislatura la licencia para contratar la apertura de una vía terrestre entre Medellín y el Magdalena. Más adelante ya vino, entró en acción Cisneros, sí. Comenzó también la construcción del ferrocarril, que fue el 29 de octubre del 75, cuando Cisneros le comunicó al gobierno de Antioquia que en esa fecha había clavado los primeros rieles. Como una barra de arena destruyó aquel comienzo, el ingeniero buscó otro sitio a unas 9 millas hacia el sur y dio pasos para la construcción de un poblado que con el nombre de Puerto Berrío inmortalizara la memoria de quien había sido gestor intrépido, sí, sí, de la hazaña. Excelente. De hecho, ese nombre de Puerto Berrío fue posterior, porque primero se le conoció como Punto Remolinos, buscando precisamente Francisco Javier Cisneros un sitio idóneo donde poder disponer. Es que imaginémonos, a veces se me pregunta, ¿por qué se empezó precisamente en Puerto Berrío? Porque es que los materiales, los equipos, todo ese hierro, toda esa, los rieles, todo el material remontaba el río Magdalena hasta un punto idóneo, que fue el que buscó Francisco Javier Cisneros, para no complicarse en demasía, empezando por Medellín, que era francamente taponada, ¿sí? Había que empezar, era por el río Magdalena como el sitio más idóneo, y eso fue una decisión que las condiciones, la capacidad y los conocimientos de Francisco Javier Cisneros le permitieron y argumentó a favor de estas medidas, y fue aceptado entonces por los gobernantes y por esa élite comercial, política, social antioqueña que se sumó a ese esfuerzo. Yo a eso lo llamo un esfuerzo colectivo, ¿sí? Del que ya no tenemos casi conocimiento, sobre todo pues porque para nosotros el ferrocarril es como una nostalgia, pero no nos interesa, lo dejamos como nostalgia. El ferrocarril empezó fue con el camino o con la vía Barbosa, que no era todavía de rieles, no parece que el estado de Antioquia no tenía dinero suficiente para emprender la construcción del ferrocarril, pero en tiempos de Berrío. De todas maneras ahí hay un esfuerzo aunado. Cuando Pedro Justo Berrío empieza a convencer precisamente a las élites mineras, comerciantes y políticas, por supuesto, ahí hay un esfuerzo colectivo que trata. Es que, si no me equivoco, hay una emisión de bonos del ferrocarril en diversas épocas tratando precisamente de financiar los trabajos de la vía férrea. Pues el departamento de Antioquia, pues a ver, el estado de Antioquia propiamente, tal vez en ese momento no tendría en las arcas lo correspondiente a la construcción. Pero no hay que olvidar que el proyecto de Francisco Javier Cisneros fue una ilusorio, porque las pretensiones de él era construir el ferrocarril en menos tiempo de lo que realmente se demoró. Entonces, cuando uno ve el esfuerzo de estos gobernantes apoyando esta obra, tienen al personaje, les falta la financiación, y en ese asunto de la financiación el ferrocarril de Antioquia pasó por unas crisis gravísimas, unos problemas porque no se podían conseguir. El ferrocarril ofrecía, por ejemplo, la alimentación gratuita para los peones. Claro que era una especie de como de pago en alimentos, ¿sí? O pago en especie, como llaman. Pero hubo momentos en que el ferrocarril, inclusive cuando se suceden todos una serie de enfrentamientos, como la Guerra de los Mil Días, el ferrocarril ve desaparecer herramientas, insumos, alimentos, las vituallas de los obreros. Recuerdo que hay un inspector en Puerto Berrío afanadísimo, preocupadísimo, porque no encontraba 15 botellas de aguardiente que les habían mandado a los ingenieros. Y encontraron las benditas 15 botellas de aguardiente que las estaba utilizando el doctor Emiliano Henao en la ramada que servía de hospital, entre comillas, para atender a los obreros, porque no tenía medicamentos. ¿Como anestesia? Como desinfectante, como anestésico, mejor dicho. Parece ser que el doctor Emiliano Henao no tenía a la mano. Por ahí en uno de sus informes él decía, falta aquí de todo, falta opio, faltan medicamentos, no hay vendas para atender a los indios, no tenemos forma. Y sí, se había apropiado el doctor Emiliano Henao de 15 botellitas de aguardiente como desinfectante, anestésico, Y me imagino, pues, que algún enfermo le darían un chorrito de aguardiente para que aguantara de pronto una reducción, una resección, o de pronto la amputación de uno de sus miembros. Entonces, esas dificultades del ferrocarril también tuvieron que ver con las dificultades del departamento de Antioquia o del estado de Antioquia, y del mismo departamento sanitario, que me permitió a mí conocer ciertas condiciones sociales, ciertas condiciones de vida de los obreros del ferrocarril de Antioquia. Usted, en su libro, profesora, sobre la práctica médica en el ferrocarril de Antioquia entre 1875 y 1930, habla, por ejemplo, acerca del Hospital San Rafael en el NUS. Este hospital se creó 20 años antes del Hospital de San Vicente de Paúl. Sí, señor. Hablamos algo sobre ese hospital. Sí, ¿cuáles, señor, eran sus características? ¿Cómo fue organizándose? ¿De qué manera sirvió a aliviar las penalidades de quienes trabajaban en el ferrocarril y de la población que estaba cerca del trazado del Ay, doctor, del camino ahí, de hierro? Usted ahí pone un dedito en un punto que es apasionante. Tal vez me extienda un poquito, no importa. Vea, yo le voy a comentar. De paso, precisamente hacia Antioquia, un doctor que viene de la Universidad Nacional, había estudiado en la Universidad Nacional, el doctor Emiliano Henao Melguizo, había iniciado unos estudios de medicina en el Seminario de Medellín. Sobre esto vamos a volver después, porque vamos a hablar de la educación en Antioquia en el siglo XIX. Este doctor había terminado sus estudios en la Universidad Nacional, había trabajado algún tiempo en otras regiones, y en su paso precisamente por el camino de Herradura de Nare se puso en contacto con los trabajos que el ferrocarril de Antioquia estaba realizando ahí en Punta Remolino, cuando se llevaban a cabo precisamente los trabajos en las zonas aledañas a lo que hoy es Puerto Berrío. De hecho, cuando aparece el doctor Emiliano Henao Melguizo, ya hay una cantidad de médicos que habían trabajado de manera itinerante, transitoria, en el ferrocarril de Antioquia, pero no como médicos fijos, no como médicos de planta, sino que por el mismo Francisco Javier Cisneros había surgido la idea de tener una atención médica de los obreros porque eran muy escasos. Y además, eso era cierta garantía de permanencia para los obreros. En las memorias y en los escritos de Francisco Javier Cisneros figuran una serie de disposiciones, pero no un médico permanente. ¿Qué es lo que sucede? Mientras llegó el doctor Emiliano Henao Melguizo al ferrocarril de Antioquia, los médicos eran atendidos una vez por semana en un ranchito que había ahí, en lo que hoy se llama Puerto Berrío. Cuando aparece el doctor Emiliano Henao, que es muy importante señalar en ese aspecto, ¿sí? Este personaje aparece, ve las condiciones de esos enfermos, inclusive también alojaron durante una época, viendo esa cosa tan deplorable de los obreros enfermos y empleados enfermos, entonces los alojaron en algunos cuartos del Hotel Puerto Berrío, del hotel, pero eso fue incómodo para los visitantes y para los viajeros que se alojaban allí. Entonces el doctor Emiliano Henao, y me parece que es una figura que empieza a mostrar ese poder del conocimiento médico que fue tan influyente en el siglo XIX en Antioquia, ese poder del conocimiento de la ciencia, del bienestar de los individuos, así estuvieran en una relación entre economía y salud, él empieza a hacer exigencias a la junta directiva y a mostrar que en esas condiciones no había obrero que resistiera los trabajos. Cuando Emiliano Henao Melguizo llega en 1893, o sea que ya han transcurrido un poco menos de 20 años de trabajos en la vía, había pasado varios doctores, pero él toma una iniciativa que fue importante y fue escribirle a la junta directiva del ferrocarril ofreciendo sus servicios como médico permanente. Los argumentos y las razones que daba el doctor Henao Melguizo fueron convincentes para la junta y efectivamente le contestaron diciéndole que sí, que podía firmar entonces un contrato, pero que tenía una serie de requisitos y condiciones que también vale la pena mencionar, y es que debía llevar a cabo toda una serie de formatos. Eso es muy de la modernidad, de la racionalidad empresarial, que tiene que llevar un control sobre todo. En el momento en que el doctor Emiliano Henao Melguizo firma un contrato con la empresa del ferrocarril como médico permanente de los obreros del ferrocarril, se convierte a la vez en administrador de una faceta empresarial, ¿sí? Él empieza a ser funcionario del Estado de Antioquia, porque está administrando. Le empiezan a mostrar, usted tiene que empezar a pasar relaciones de las enfermedades. Es más, era más importante el inventario de enfermedades que el inventario de enfermos. Y ahí nosotros vemos una concepción médica increíble. Tiene que empezar a mostrar y hacer inventario de los medicamentos en la botica, de las necesidades de la empresa. Él tiene que empezar a señalar en una serie de informes una cantidad de elementos que a la empresa le interesaban desde la perspectiva económica. Ahora bien, cuando él empieza a sugerir, precisamente por las condiciones, a ver, en un lugar desordenado, en un lugar donde no es posible practicar precisamente ese control del funcionario médico, el médico no puede ejercer la medicina. El médico requiere unas condiciones nuevas para la atención de los pacientes. ¿Qué pasaba mientras todo ese siglo XIX en Medellín? La atención de los pacientes, de los enfermos, se hacía en los hospitales, pero como una actividad de caridad, una actividad de religiosos. Pero es que el caso del ferrocarril de Antioquia era distinto, era una actividad empresarial. El rendimiento de la empresa dependía de la salud de los obreros. Sí, entonces ahí se da esa conexión y ahí aparece esa figura. Él empieza entonces a insistir. Hay que construir entonces un lugar idóneo en un punto equidistante de los trabajos del ferrocarril que permita llevar a los obreros heridos, a los obreros enfermos y a empezar a hacer toda una serie de campañas de prevención de algunas enfermedades que Emiliano Henao ya venía detectando. Ahí es cuando él empieza todo un procedimiento que se conoce con el nombre de quininización de los obreros del ferrocarril para evitar los ataques frecuentes del paludismo. Y no solamente tiene una tarea médica que ejercer, sino una tarea como funcionario que informar constantemente. Cuando él empieza a hacer presión, entonces la empresa, la junta directiva, envía a unos ingenieros para que busquen un lugar idóneo. Yo aquí quiero llamar la atención sobre un aspecto que es interesantísimo. La escogencia del lugar, el diseño, los planos de lo que sería el hospital de San Rafael en el NUS, el sistema del acueducto, de alcantarillado, la organización del hospital, fue proyectada, planeada por ingenieros, personajes pues que estaban preocupados ahí por dotar a la empresa, pero al médico Emiliano Henao Melguizo no le pidieron su opinión. Pues es decir, cuando ya le informaron a él, vea, ya está listo los pabellones del hospital de San Rafael, sí, el San Rafael es el arcángel protector de la salud. Entonces, ya está listo, ya puede pasar con sus enfermos de Puerto Berrío, puede pasar a ocupar el Hospital San Rafael. Buscaron, por ejemplo, que estuviera al abrigo de los vientos, que estuviera en un sitio alto para prevenir las inundaciones. Buscaron una cantidad de elementos, pero después vendría una tarea interesantísima que en el medio de los historiadores, ¿sí?, de acuerdo con la historiografía francesa, se denomina un proceso de medicalización de las condiciones de hospitalización. Cuando se trasladó el doctor Emiliano Henao con sus enfermos a estos pabellones, por ahí hay una cita de lo que contenía, que era como que estaban estrenando, y gracias a un fotógrafo que nos deja un par de evidencias muy hermosas, donde se ven los obreros en sus catres de hierro, con sus sábanas, sus implementos. Eran tres pabellones, hay toda una organización jerárquica, porque entonces ya no solamente era el médico, sino que eran los enfermeros, era el boticario. Y en esa primera etapa de 1890, en esa década, ¿sí?, entonces es el médico, el enfermero, el boticario y la cocinera. Eso era el departamento médico. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 19, El Hospital del Ferrocarril. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Hasta entonces, profesora, lo que era la opinión del médico no se tenía en cuenta cuando se construía un hospital. Y le tocó entonces al doctor Emiliano Henao aprender también de administración, claro, y combinar la medicina con la administración hospitalaria. Es que esa es una de las cosas más interesantes de ese personaje. A ver, antes del siglo XIX y hasta la primera década del siglo XX, cuando vemos aparecer el hospital San Vicente de Paúl, la construcción de un hospital respondía más como a una filantropía del corazón hacia las clases más necesitadas, a una labor que tenía que ver, por ejemplo, con comunidades religiosas. La mayoría de las veces los hospitales eran aledaños a las iglesias de algunas comunidades o de los conventos de algunas comunidades. Pero la relación médico-hospital, por lo menos en Antioquia, no se había establecido. Nosotros vemos que la Ilustración, sobre todo en el siglo XVIII en Europa, sí va marcando esos derroteros, porque se empieza a ver, no se pueden amontonar todos los enfermos en un mismo pabellón. Entonces empiezan a aislar, a clasificar los enfermos. Sí, eso tiene que ver con toda una construcción de nosologías, donde los enfermos que están heridos no se pueden hacer al lado de los enfermos que tienen infecciones. Los enfermos que tienen por allá un paludismo no se pueden hacer al lado de otros que tienen por allá, qué sé yo, una viruela. En la sesión pasada comentábamos, cuando surgieron esos casos de viruela en los trabajos del ferrocarril, inmediatamente fueron aislados. No en el hospital, sino en una especie como de cuarto aparte para que no estuvieran en contacto con los otros enfermos. Es esa racionalidad clasificatoria, organizacional, de jerarquías, de funciones, que el médico Emiliano Henao Melguizo empezaría a introducir en todo lo que se refiriera al tratamiento de los obreros enfermos del ferrocarril de Antioquia. Entonces, se construyen unos pabellones, pero ojo, también es cierto una cosa, mujeres trabajaron en el ferrocarril, entonces ¿cómo poner? No, las mujeres iban aparte. Se sabe que el doctor Emiliano Henao Melguizo, de tanto en tanto, tal vez en las casas de los colonos o de los habitantes que se fueron asentando en la vía férrea, él también atendió partos. Él también, y figura en las evidencias, atendió casos de odontología, ¿sí? Porque él, en los pedidos que le hacía a la Junta, él iba señalando. Entonces, tenía un pabellón de cirugía, sí, pero entonces la necesidad de la medicina hacia finales del siglo XIX en Antioquia muestra que la forma como se habían construido los hospitales era un lugar para ir a bien morir. Bajo los cuidados y con la atención de las comunidades religiosas. Pero ya en ese proceso mismo de innovación, de progreso y civilización, lo que se va llegando también por otra vía es que un hospital no puede ser simplemente un lugar ahí indiscriminado, no. Hay que empezar a establecer toda una serie de elementos no tangibles, pero muy importantes. Ahí hay un requisito: las camas tenían que estar separadas. Entre cama y cama de los enfermos tenía que haber una separación de metro y medio, si no me equivoco, ¿cierto? Yo misma me olvido, sí, de los datos. Así lo dice usted en una cita que tiene aquí del informe de Emiliano Henao. Y los informes de Emiliano Henao empiezan a hacer exigencias a la Junta. Se necesita esto, se necesita esto, y se necesitan estas campañas. Hay una particularidad que yo quiero llamar la atención. Ese hospital de San Rafael, en el NUS, junto con otras historias, leyendas y mitos, es mirado con horror por muchos visitantes por una problemática médica impresionante que tuvo su origen en el hospital, en los trabajos del ferrocarril, en el Hospital San Rafael en el NUS, y fue la dispersión de la tuberculosis por toda Antioquia. Sin embargo, se consideraba que era uno de los mejores hospitales. De los mejores hospitales en el país. En el país, en ese momento, hay una particularidad. Siempre se ha pensado que es con el Hospital San Vicente de Paúl que se da inicio a la medicina laboral ocupacional en nuestra región. Pero desde 1893, esa medicina laboral que establece la relación entre salud, economía y, por supuesto, determinantes políticos, ya se estaba estableciendo en el Hospital San Rafael, en el NUS, para los trabajadores del ferrocarril. Además de la organización administrativa, de las jerarquías, de quienes estaban al frente del hospital, la descripción que aparece en su libro dice: se construyó en madera de comino y cedro con techos de lámina de hierro galvanizado que se trajeron desde Manchester. Distribuido en dos pabellones de 24 camas unidos por una galería central de 8 metros de largo y divididos por un tabique central cada uno, de modo que se forman 4 salones. La separación de las camas es de 1.5 metros. Sí. Por consiguiente, en caso de apuro, el hospital tiene capacidad para 100 enfermos. una galería más pequeña pone en comunicación los salones con otro edificio construido en dos cuerpos separados por un pasadizo cubierto. El cuerpo de la derecha está destinado para vivienda de empleados, para cocina y despensa, y el de la izquierda para enfermería de empleados superiores, comedor y capilla. Ay, hay toda una organización. Sí. Y en esa sola cita podemos encontrar una cantidad de información bellísima. Sí, capilla, tan importante como el médico de cuerpos para el ferrocarril de Antioquia, fue el médico de almas. De hecho, en todos los dispensarios que a lo largo de toda su construcción el ferrocarril de Antioquia fue construyendo, siempre mantenía en la vía férrea y pagados con un sueldo a los sacerdotes que acudían en los casos de necesidad. ¿Sí? Esa capilla, a ver, ahí el factor de la religión del sacerdote es una forma de control y de disciplina también. Además de continuar con las tradiciones de ese catolicismo, continuar con la fe de los antioqueños, pues también hay una forma de control que tanto medicina como religión saben establecer en los individuos que están tratando. Lo más particular es entonces que toda esa descripción que usted está mencionando ahí, el médico Emiliano Henao no había opinado, él no había dicho, vea, hágame esto aquí, hágame esto allá. Es por criterios empresariales y de jerarquía y de organización. Después vendría el criterio medicalizador, ¿sí? Pero mucho más adelante. Ese hospital San Rafael en el NUS funcionó hasta 1929. Fuera de ese hospital existieron otra cantidad, el de Girardota, el de Lamporce, el de Barbosa, y eso se hizo toda una organización de actividades médico-sanitarias que ya para la segunda, tercera década, hacia 1924, ya tenía dispensarios, ya tenía policía de sanidad, tenía obreros únicamente dedicados a la sanificación de ciertas regiones como una forma de contrarrestar las enfermedades. Y en alguna oportunidad, en ese hospital del ferrocarril, fueron atendidos particulares. ¿Cuándo? Cuando se accidentaban los trenes, cuando epidemias azotaban a la población, no obrera, pero el ferrocarril, viendo que esos focos de epidemias había que eliminarlos, por el mismo bien de los trabajos del ferrocarril, entonces atendía a los particulares. Campañas, por ejemplo, de... Hay una enfermedad que azotó mucho el ferrocarril, que fue la sífilis. ¿Sí? Recordemos que es hacia mediados del siglo XX que se descubren los antibióticos, la penicilina, y mientras tanto la sífilis en esos campamentos, en estaciones y pueblos, hacía estrago. Pues la orden de la Junta Directiva del Ferrocarril, cuyo presidente era obviamente el gobernador o el presidente de Antioquia, entonces le dio la orden al doctor Emiliano Henao Melguizo que se fueran a ese triángulo de Cisneros, San Roque, Santo Domingo, recogiera todas las prostitutas, las atendiera, las saneara. Y ahí hay toda una ambigüedad y ahí hay toda una cosa, sí, que puede ser también vista desde otra perspectiva, pero fue el departamento médico del ferrocarril el que buscó la sanificación de las prostitutas de esas ciudades y pueblos importantes de Antioquia para evitar que sus obreros se siguieran contagiando. Y a pesar de que, por ejemplo, cuando la Guerra de los Mil Días, la empresa del ferrocarril, pues lógicamente sufrió un colapso por toda esa alteración, sí, que hubo, sí, de la vida normal en Antioquia, el hospital siguió funcionando durante ese periodo. Sí, el hospital, porque a ver, sí disminuyeron drásticamente los obreros, el número de obreros disminuyó, sin embargo, hay una es que no podía dejar de funcionar el ferrocarril. Se detuvieron los trabajos, el mantenimiento de las vías ya construidas se deterioró, eso ya no, nadie le ponía mano, pero el Hospital del Ferrocarril nunca interrumpió sus actividades. Es muy llamativo porque se va dando entonces poco a poco, a medida que van avanzando todos esos trabajos, entonces el mismo doctor Emiliano Henao empieza a pedir otros médicos. Sí, vea, es importante instalar otro médico en tal zona. Entonces, por convocatoria pública, una licitación y se iban presentando doctores que son muy queridos dentro de la historia de la medicina antioqueña. Que Tomás Bernal, que el doctor Dionisio Arango, que el doctor por allá. Y por ahí aparece un doctor importantísimo en una de esas convocatorias cuando, hacia 1908, se enfermó el doctor Emiliano Henao, se tuvo que retirar y entonces le buscaron un reemplazo, así, temporal, el doctor Marco A. López. El doctor Marco A. López llega como reemplazo y en el momento de presentar esos informes a la junta directiva hace una serie de cambios, ¿sí? Él es un hombre más joven, él había estudiado aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, tiene como una especie de conocimientos nuevos, propone toda una serie de cambios y tiene una experiencia muy interesante y luego es llamado nuevamente hasta que después viene a ser de manera permanente el médico auxiliar de planta del doctor Emiliano Henao Melguizo en el hospital. Cuando ya se terminó de construir, después del túnel de la quiebra, la construcción del túnel de la quiebra, estos médicos tenían a veces que llamar también médicos de otras poblaciones, costeados por la empresa. Pero estos médicos hicieron una labor fascinante y uno podría decir, ¿cierto?, con dos miradas distintas, dos miradas médicas distintas. La mirada del doctor Emiliano Henao, riguroso, ordenado, científico, ¿sí?, funcionario, atento a las necesidades de la empresa. Pero la mirada del doctor Marco A. López fue una mirada social, una mirada más de las necesidades de los obreros, aunque traía también una serie de conocimientos renovados desde la ciencia que empiezan a pedir. Vea, necesitamos revistas sobre construcción de hospitales, donde se va dando ese proceso de medicalización. Necesitamos conocer de los últimos avances. Solicitaban, enviaban cartas, enviaban informes, establecían toda una serie de comunicaciones, inclusive con todo el cuerpo médico que hacia 1887-88 se había establecido ya en la Academia de Medicina de Medellín. Eso es toda una serie de actividades que va haciendo que la labor de estos médicos, a ver, estuviera atenta en todo momento a la agilidad, a la rapidez de los trabajos y al rendimiento. Marco A. López es uno de esos médicos que empieza a mostrar, hey, aquí viene un enfermo o hay un herido que queda desvalido de por vida, incapacitado, tiene 10, 12, 15 años en la empresa, dirige él esas cartas a la junta directiva. ¿Cómo es que una empresa de tanto prestigio, de tanto nombre, apenas le dé lo necesario para un viaje y no se acuerde que ahí perdió toda la posibilidad del trabajo? Y sería Marco A. López el que empezaría a insistir acerca de unas indemnizaciones para los obreros. Nosotros vemos que hacia 1913 el doctor Marco A. López, que estaba reemplazando otra vez a Emiliano Henao, empieza a señalar, vea, este obrero quedó herido, perdió los ojos, la empresa no lo puede echar así o mandarlo para su casa, darle una mula y un salario por unos cuantos meses, no. Una empresa de tanto peso como esta debe velar por estos trabajadores que entregaron su vida y su salud y su fuerza en esta empresa, y la empresa no parece justo que lo haga. Y sería uno de esos médicos que empezaría a hacer toda una serie de observaciones, sugerencias, con mucha delicadeza, entre otras cosas, pero que daría lugar a toda una reglamentación sobre indemnizaciones por muerte, enfermedades y heridas en el ferrocarril. Y una de esas innovaciones que se establecieron ya en el régimen, en el tratamiento a los obreros del ferrocarril, fue el de el establecimiento de la ración alimenticia. Sí. Pues, primero, pues digamos que ahí hay una medicalización. A las 5:30 de la mañana, sí. El almuerzo era a las 10 de la mañana, las 11 a las 2 de la tarde, la comida a las 5:30 de la tarde, pero había una dieta especial destinada a que los obreros fueran muy resistentes y que estuvieran bien alimentados, lo decía Cisneros, y lo sostenían obviamente los médicos del hospital. Parece y los médicos que... del ferrocarril. Que sobraba la comida, según dicen por ahí algunos informes. Sí. Pero para los obreros enfermos que estaban recluidos en el hospital, el doctor Marco A. López dijo, ojo con esas dietas. No es lo mismo un obrero sano trabajando que un obrero convaleciente. Hay una visita espectacular de otro médico antioqueño muy importante, Juan Bautista Montoya Flores. Que eso es otra de esas eminencias a quien debemos la introducción en Antioquia de las teorías pasterianas. Estuvo en los trabajos del ferrocarril de Antioquia y eso fue una visita maravillosa en el sentido de que hace una serie de recomendaciones, todo un proceso de medicalización y establece, sí, toda una serie de cambios y elogia la labor del doctor o de los doctores Emiliano Henao, en ese momento de la visita, el médico jefe Emiliano Henao, y esa historia de ese departamento médico nos muestra una permanencia de unos hombres, de un empuje, de una aplicación de conocimientos, de un esfuerzo inmenso en esa obra que sería la que le daría el progreso y el avance y la comunicación a los antioqueños. Sobre Emiliano Henao, Montoya y Flores dijo, de una manera muy encomiosa, que era joya inapreciable para la empresa, no solo por la buena administración y orden severo en el servicio, sino por su amor al ferrocarril y consagración total. Hizo observaciones que eran muy positivas sobre el estado del hospital, usted las consigna en su libro, pero digamos, la crítica... La única crítica que dejó en el informe fue esta. Solo observé que está un poco expuesto a los vientos, lo que se evitaría en parte plantando eucaliptus alrededor a una cuadra de distancia de los edificios. De resto, el hospital funcionaba muy bien. Sí, eso correspondió a una teoría médica del siglo XIX que trataba de desecar los lugares húmedos tumbando árboles. Entonces, en la desecación precisamente de los terrenos, se tumbaban árboles, pero quedaban expuestos los lugares, las habitaciones, los edificios quedaban expuestos a los vientos. Entonces, esa medida la anotó él. Por una discusión muy interesante que vamos a trabajar más luego en la historia de la medicina del siglo XIX en Antioquia, entonces el doctor Emiliano Henao, que venía practicando la prevención del paludismo con las dosis de quinina, para el doctor Juan Bautista Montoya y Flores eso no tenía ningún sentido, pero eso tiene un contexto por el reconocimiento del vector del paludismo que no se conocía, eso no se sabía todavía, pero eso lo podemos trabajar más adelante. Más adelante, muy bien, profesora Livia Restrepo. Termina así una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia en la revista A la Historia. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 19, El Hospital del Ferrocarril. Revista A la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.